Bailemos los dos la guaracha, caramba, livianito. Livianito, livianito. Saca la patita, mueve tu cintura. Si lo baila livianito, verás qué sabrosura. Dale gasolina a ese motorcito, así subirá la cuesta, caramba, livianito. Bailemos los dos la guaracha, caramba, livianito.